dicen que no estás, pues si te alejas de mi lado. Llévame contigo, a donde vayas, llévame. Llévame contigo, a donde vayas, llévame. Llévame.